engañé. Sin darme cuenta, mi amor, que eras tú lo que yo más quería. Y te partí la vida en dos y destrucé tu corazón. Desde que tú ya no estás, son mis días de puro dolor. Es el sabor de tus besos, es el sabor de tu boca. Desde que tú me dejaste, mi vida de a poco se vuelve loca. Es el sabor de tus besos, es el sabor de tu boca. Yo viviré para siempre esperando que vuelvas, mi flor hermosa. Me ilusioné por ti, tú me llenabas todo el tiempo con dulces palabras. Me dabas tanto, tanto amor, que no entendió mi corazón, en que eras tú mi bien, y el más me amaba. Pero yo te fallé, porque yo tengo